Que te quiero mucho, mucho, tú lo sabes. Y que mi amor de no ser tuyo no es de nadie. Lo sabes todo, hasta que me muera. Si llegara a sentir que se enfría tu amor, que no se enfríe, no, que no se enfríe, no, no. Que no se enfríe, no, que no se enfríe, no, no. Déjalo calentito y así será mucho mejor. Yo tuve un sueño muy triste, juraste marcharte y no verme jamás. Suerte que todo fue un sueño, que estás a mi lado y ya nunca te irás. Que no se enfríe, no, que no se enfríe, no, no. Que no se enfríe, no, que no se enfríe, no, no. Déjalo calentito y así será mucho mejor. Se enfríe, no, que no se enfríe, no, no. Que no se enfríe, no, que no se enfríe, no, no. Que no se enfríe, no, no, no, que no se enfríe, no, no. Que no se enfríe, no, que no se enfríe. Ay, que no se enfríe, no, que no se enfríe, no, no. Que no se enfríe, no, que no se enfríe, no, no. Déjalo calentito y así será mucho mejor.